una piedra en el aire. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Un culto a la ambigüedad. Bien, estamos probando micrófono. Arrancamos con todo, ¿eh? Comprende al control. Buenas tardes a los amigos oyentes de la ciudad de La Plata. ¿Cómo estás, Juan? Estábamos probando micrófonos. Perfectamente, Eduardo. Muy lindo el clima de hoy. Día primaveral, un día soleado, un día lindo, la verdad que. Justo lo que estábamos primaveral. Charlando, lo que estábamos charlando con Jaime. Parece que la primavera se quiere instalar definitivamente, ¿no? Estaba fresquito un poco ayer, en la tarde, noche. Y hoy viento. Ayer habían pronosticado lluvia, no llovió, por lo menos aquí en La Plata no llovió una sola gota. Y hoy amaneció un poco ventoso, pero hermoso, sol a pleno. Tal cual, ya estamos ya, clima primaveral. El síntoma de la primavera es que te empieza a ¿viste la planta del plátano? Esa pelucita, la que le dicen planta de plátano, esa pelucita que se esparce en el ambiente, que el viento la lleva de un lado para el otro. ¿No? El polen de los tilos, que no les cae nada bien a los alérgicos. Yo soy uno de esos. A los alérgicos. Me di cuenta, aquí en la ciudad de La Plata, a los 3 años de haber venido a vivir a la ciudad, me di cuenta que era alérgico a ese polvillo. Pero es tremendo ahora, ¿eh? Es tremendo. Sí, sí. Yo no sé si tengo alguna alergia. Me parece que una vez me agarró una alergia. Estábamos en los tribunales de Banfield haciendo acampe en la época del juicio para las condenas de los asesinos de Darío y Maxi. Y de repente entré a un malacate, viste, esos baños improvisados. Y salí y me empezó a picar el cuerpo y a hincharme los dedos y los ojos. Y tomé un Decadrón. Y te cortó. Y me cortó. ¿Qué ahora, era alérgico? Ahora no, nunca supe por qué entrando a ese lugar lo atribuí a la mezcla de tierra los con químicos, cal, ¿no? ¿no? Porque le ponen químico. Tierra con cal le habían puesto, únicamente eso. ¿Nunca tocaste la cal? ¿Nunca? Sí, por eso me extraña, que nunca fui alérgico a la cal. ¿Por ahí algún químico le habrán...? Y es probable que le hayan puesto algún químico a los baños, entonces pues, eso era lo que me provocó esa reacción, ¿no? Entramos en la semana recta final, ¿no? Ya no falta nada. Nada. Domingo... 5 días. Cuarto oscuro. 5 días y a esta hora del domingo, 5 de la tarde, en la última recta final para que cierren las escuelas y empiece... Y el lunes llanto de varios. Hasta ahora, incertidumbre total. Se repite, parece, el escenario de 3/3. Sí. Algunos dicen que el domingo ya tenemos presidente. Algunos dicen que vamos a ir hasta una segunda vuelta de acá a noviembre. Hay que ver qué va a pasar. La verdad que el escenario está bastante complicado. No hay hoy por hoy encuesta ni nadie que diga va a pasar esto. La verdad sí, que es una incertidumbre. Ya no se pueden difundir encuestas. Estamos en un día que ya podemos hacer especulaciones varias acerca de lo que puede resultar el domingo, pero no se pueden difundir las encuestas. Justamente me encontré hace una hora más o menos, estuve charlando con amigos del radicalismo, sector Maximiliano Abad, que todavía expresaban su confianza de que Patricia Bullrich pudiera entrar al balotaje, y ellos decían a costa de Sergio Massa, algo bastante difícil, ¿no? Y hablando de Sergio Massa, acto en el estadio de Arsenal de Sarandí, ya deben estar en estos momentos todos los simpatizantes de Unión por la Patria, amontonados en un estadio bastante chico, digamos, el estadio en el viaducto. Es un estadio con poca capacidad de espectadores. El domingo en 22, entonces, los argentinos volverán a las urnas después de las PASO del 13 de agosto, que dio como sorpresa un ganador que casi nadie esperaba, ¿no? A estas alturas de la semana, decíamos, ya no se pueden difundir encuestas y quizá las tendencias no arrojen mayores diferencias con respecto a lo que pronostican los analistas políticos. Esto es, poca diferencia de votos entre los tres postulantes con más posibilidades de triunfo. Caravanas y actos, decíamos, a la orden del día. Casi nadie presta atención, por lo menos en estos momentos, a los affairs de los chocolates o los bandidos en yate. Aunque veremos el domingo si eso de alguna manera ha repercutido, sobre todo en el candidato oficialista, ¿no? Algo de los chocolates también estaremos comentando. De los yates, creo que aparte de algunos efectos colaterales, no hay mucho más que comentar, ¿no? Yo digo como una cuestión personal, ¿no? Yo siempre he tenido una opinión, digamos, bastante positiva acerca de la calidad de análisis político en conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Por eso quedé, digamos, medio un poco decepcionado con los resultados de las PASO, porque jamás pensé que un personaje para mí tan marginal como Javier Milei podía, digamos, tener chances de ser presidente de Argentina. Más allá de que, digamos, habíamos tenido la experiencia de tenerlo a Mauricio Macri, que tampoco, y voy a ser claro en esto, pensé que podría ganar las elecciones en el 2015. Entonces, como análisis político, ya le vengo chingando, digamos, en 2 elecciones seguidas, o la del 2015 y en estas PASO, ¿no? Porque era mucho más fácil, ante el fracaso de Mauricio Macri, digamos, el 2019, hacer el pronóstico de que el peronismo volvía a la Casa Rosada, ¿no? Vamos a ver digamos, en estos tiempos que estamos cercanos a los 40 años que hace que recuperamos la democracia en 1983, ¿cuál será el resultado que lleve al balotaje a los dos candidatos? ¿Y si serán los dos espacios con más trayectoria, digamos, política o con más aparato político dentro del espectro, de ese espectro en Argentina? ¿O si habrá alguien que salga de la marginalidad y acceda a esa instancia, ¿no? Veremos. Vos decías, Javier, Milei por ahí tiene las expectativas, es cierto, La Libertad Avanza tiene las expectativas de ganar en primera vuelta. Según ellos estaban muy cerca, a dos puntos decían. Yo no creo que alguien gane en primera vuelta, pero sí que se van a ampliar las diferencias entre los dos primeros y el tercero. Viste los actos de Milei más masivos, ¿no? Se están viendo muy masivo, actos más masivos de lo que venía acostumbrado. En el conurbano sobre todo, ¿no? Y en el conurbano, bueno, también hay habilidad para elegir los lugares, ¿no? Eligieron, creo que ayer estuvieron por Loma de Zamora. Así es. Aprovechando de paso cañazo, digamos, las actividades de cierto bandido, ¿no? Oriundo de Loma de Zamora. Que había estado Juntos por el Cambio también anteriormente, el fin de semana, también en Loma de Zamora, haciendo una caravana con un yate, con un yate al cual le habían puesto Bandido, una especie de Insaurralde en el yate con la modelo, haciendo un recorrido. Que después fue la policía los hizo de que dieran de baja ese meeting, ¿no?, que estaban haciendo. Probablemente enviada por Insaurralde, ¿no? Esa representación. Sí, también Bullrich estuvo en un barrio que, bueno, le es más afín, ¿no? Estuvo en Belgrano. Así es. Ahí, bueno, digamos que por la composición social y económica de Belgrano, sabemos que es una zona en la que Juntos por el Cambio tiene bastantes votos. El acto masivo, hoy seguramente en el estadio de Arsenal de Sarandí, salían muchas caravanas, vi caravanas que venían seguramente desde el lado de Ensenada. Sí, está haciendo ahora la apertura Jorge Ferraresi, que es el intendente de Avellaneda justamente, y está en el escenario el presidenciable Sergio Massa, el ministro candidato, y el gobernador bonaerense que va por la reelección, Axel Kicillof. El acto lo hace la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un gesto hacia sí, Nación. Sí, y de los pocos intendentes reconocidamente kirchneristas que quedan, digamos, Mario Seco de Ensenada, Ferraresi de Avellaneda es otro, ¿no? El resto de intendentes, incluido digamos, el de acá de La Plata, poco y nada con lo nacional, ¿no? Con el apoyo a Massa. No, inclusive traje como un tema el intendente de La Plata, la estrategia que está desarrollando en esta casi 5 días que quedan, esta última etapa de la campaña, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que está impulsando Julio Garro en la ciudad de La Plata para volver a reelegirse por tercera vez? Los chismecitos que andan circulando por ahí, los chismecitos políticos, dicen que Julio Alac recortó bastante la diferencia con Julio Garro. En las PASO le había sacado 4 puntos de ventaja a Julio Garro. Y No es mucho. Aprovechando, digamos, la escalada que ha tenido, y eso sí es bastante notable, Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof ha escalado aprovechando, digamos, la disputa que hay por el segundo lugar entre Carolina Píparo y Néstor Grindetti. Y ahí otro déficit de Bullrich, digamos, la falta de conocimiento que tienen a nivel provincial de Néstor Grindetti y la falta de total carisma que tiene el candidato, ¿no? Es impresionante, pero bueno, ahí, pero como dice el Martín Fierro, si se los hermanos se pelean, lo devoran los de afuera, y Kicillof es el que está aprovechando bastante bien la disputa entre Píparo y Grindetti. Veremos los resultados el día lunes. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje, ¿no? Gana el que alcance la mayoría de votos este domingo. Si te parece, escuchamos un temita y continuamos con el domingo 22 de octubre. Pero la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente. Sin albedrío, corazón condicional, mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal, ay, pedacito mortal. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Prohibido cumbia. Como verás, este tema tenía más sentido hace una semana, ¿no? El tema de Silvio Rodríguez sobre el Che Guevara, porque el 8 justamente se había cumplido, digamos, la conmemoración del fusilamiento en Bolivia. Tuve una semana un poco complicada, entonces, bueno, los temas son los que habíamos preparado para el martes pasado, que estuvimos con Nana. Yo medio complicado con los riñones y vos con la garganta. Sí, sí, es verdad. Y fue una semana bastante movida, porque te acuerdas que fue la semana pasada con la corrida esta que hubo con el dólar. Hace un rato dijiste, veníamos hablando de, bueno, qué va a pasar, el Frente Juntos por el Cambio con su interna, la gente si va a votar o no a Sergio Massa, pero nos olvidamos de un tema que es importante y sobre todo lo ha sido bastante hasta el momento, que es el tema de la corrida bancaria, la corrida del dólar, ¿no? El alza que ha tenido la semana pasada y que si bien hoy está bastante estable, todavía quedan 3 días todavía, ¿no? 970 abrió hoy, pero llegó a estar 1053 el viernes de la semana pasada. Fue una corrida, yo creo que una operación, ¿no? Sí, yo indicaría que sí, ¿no? Porque se estabilizadora. Sí, ahora está estabilizada. Ahora coincidió con el anuncio, digamos, de Massa, que iba a meter presos a 4 o 5 de esos que se vivos. Supone, claro, los llamó vivos, pero esos que se supone que manejan cantidades importantes y hacen bicicleta con el tema del dólar, ¿no? Un poco como para asustar gente, digamos, que está en el tema, metieron preso a 3 chinos, un croata, sí, y arbolitos presos por desestabilizar la economía, supuestamente la economía del país. Ahora, uno sabe que con 400.000 o $700.000 nadie desestabiliza nada, ¿no? Ahí fue por ahí capaz un mensaje para esos que efectivamente sí desestabilizan jugando con la diversidad de dólares que hay, ¿no? Y sobre todo con disfrazando el tema de las importaciones para sacar dólares y hacer negocio. Nadie, digamos, en su sano juicio puede pensar que un croata con 700.000 o ponete con $1,000,000 puede desestabilizar ningún tipo de economía. Hoy bajó 35 pesos con respecto a la semana pasada. El dólar vino bien el fin de semana largo, ¿no? No se necesitó, digamos, operaciones urgentes como los feriados bancarios. Sí, yo creo que, viste que estaba el presidente Alberto Fernández, venía bastante calladito, bastante desaparecido de la escena política, y con las declaraciones, esto remontándonos a la semana pasada de Javier Milei, cuando si bien él no dijo, pero sí hizo una recomendación que él no dejaría los plazos fijos, incentivó una corrida, ¿no? Y automáticamente eso lo que generó es de que, bueno, muchos plazos fijos que se vencían en esta semana, inclusive ahora que se han vencido, no se han renovado y están siendo sacados de los bancos, que eso de ahí se corre de alguna forma o se va directamente al dólar blue. Y todos nos acordamos del 2001. Digamos. Y el presidente lo que tuvo fue una idea, dicen que no lo consultó ni con Sergio Massa ni con Cristina Kirchner, de hacer una denuncia penal al candidato libertario por sus declaraciones, ¿no? Intimidación pública le había este caratulado el abogado del gobierno en la denuncia a Milei. Esto muy bien aprovechado por Javier Milei para salir a victimizarse y a decir que los responsables de todo esto eran tanto el kirchnerismo, él decía el kirchnerismo, y responsabilizaba a Cristina, Sergio Massa, al presidente, ¿no? Y este de que estaban queriendo sacarlo de carrera competitiva, ¿no? Les sirvió como para nuevamente... Son errores. Estar en la instalación, en todos los medios. Hizo una conferencia de prensa de carácter de cadena nacional, Milei. Son errores políticos, medios raros, ¿no? Si contamos, digamos, con la experiencia que tienen los actores y básicamente en escenario plenamente electoral, metidas de pata sí llaman la atención, ¿no? También la metida de pata de hoy, ¿no? En donde, digamos, están anunciando la posibilidad de cierto voluntarismo de los ciudadanos para que renuncien a los subsidios de transporte, ¿no? Diciendo, bueno, el mensaje es renunciar a los subsidios de transporte, vas a pagar 700 pesos el boleto en el colectivo, 1.100 en el tren, si es que nosotros no le damos los subsidios a los empresarios. Un poco el mensaje sería eso, ¿no? Sí, un poco es como... como diciendo, bueno, si gana Bullrich o si gana Milei, claro, los pasajes en colectivo, el pasaje en tren va a estar más o menos en esos montos. Aprovechado políticamente desde el candidato, ministro candidato, como para mostrar eso, ¿no? De que los que están en contra de los subsidios, justamente lo que quieren es que un boleto esté a este precio. Claro, prepárense para lo que se puede venir. Digo, y ahí hay un boomerang, porque eso te demuestra, digamos, lo bajo que están los salarios a nivel sudamericano, porque nosotros sabemos que un pasaje en colectivo en Perú vale $1.50, $2, que vendría a ser, si tomamos en cuenta el precio oficial del dólar, que está por los 3.65, los 365 pesos, sería el equivalente más o menos a 650 pesos. ¿No? ¿A qué? ¿Al oficial? Al oficial. Claro. Por eso, al oficial. Estoy hablando del oficial. No pongamos el blue, que supuestamente sería el dólar ilegal, ¿no? En Chile está $2 el pasaje en micro, en colectivo. También sería 650 pesos, 700 pesos. Claro. El problema es que allá no tienen la inflación de la Argentina y los salarios no están tan bajos, ¿no? Claro. El problema es que ellos no tienen salarios que están entre los 150 y los $200. O sea, los salarios acá se han depreciado. ¿Por qué? Y por la inflación y por la subida del dólar ilegal, supuestamente ilegal, digamos, ¿no? Un kilo de azúcar está arriba de $1 blue. Ahora, ¿qué pasaría, digamos, el presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte salió a decir que a ellos, digamos, que no había ningún... en el boletín oficial no había ninguna definición acerca de lo que había anunciado el gobierno del renunciamiento de los ciudadanos a los subsidios. Lo otro es que a ellos tampoco las cuentas les cerraban, porque ellos manejaban un boleto de 530 pesos y no de 700, de acuerdo, digamos, a lo que han... a lo que tienen, el convenio que tienen con el gobierno, ¿no? O sea, si el gobierno no les da más subsidios, ellos tendrían que cobrar el boleto de colectivo a 530 pesos, no a 700. O sea que ahí alguien, digamos, infló las cuentas, aparte del desaguisado ese de pedir... ¿Quién en su sano juicio y con los salarios que uno tiene? Porque convengamos, el transporte público lo usan o lo usamos solamente los laburantes. Entonces, ¿quién va a pagar 700 pesos un boleto de colectivo. Si consideramos que a veces o la mayoría de los que laburan tienen hasta 4 boletos entre colectivo y subte, claro, por día para ir, por para día, llegar a su trabajo, ¿no? ¿Cuánto se tendría que ganar o cuánto sería el gasto solamente en transporte, ¿no? Entonces ahí digamos, el hecho de meter miedo con una cosa así, yo creo que también es un error político. Veremos qué sale de ese boomerang, ¿no? Y también es cierto que podría pasar, digamos, si en caso ganara Milei o Bullrich, porque el anuncio de ambos es que sacarían los subsidios, ¿no? Aunque no han especificado, digamos, qué tipo de subsidios. Creo que ninguno de los dos candidatos dijo que sacaría los subsidios al transporte. Posiblemente sacarían otro tipo de subsidios. No sé si al transporte, que afecta directamente el bolsillo de los laburantes. Complicada la situación. Complicado. Y en los supermercados y en los hipermercados es notable el faltante de algunos productos. Algunos con remarcación ya, ¿no? Una de las cosas que también se vio en la tele, en los medios de comunicación que estaban mostrando, eran algunos supermercados, por ejemplo, donde estaban remarcando, y alguna casa de electrodomésticos, la gente haciendo fila para comprar y sacando a crédito porque sabían de que... Y desaparecieron las ofertas. No sé, el crédito, no sé si desapareció. Yo creo que no. Yo creo que siguen dando las 12 cuotas. Lógicamente con intereses bastante... Con precios bastante altos. Mira, el otro día me llegaba la oferta del Banco Nación, que ellos tienen una plataforma de que es Tienda Nación Más, donde hay productos que puedes comprar en cuotas, 6 cuotas, 12 cuotas, 24 cuotas, ¿no? Ahora, cuando tomas un producto, que en teoría son productos que están bastante, relativamente económicos, y los comparas con precios de Mercado Libre, son altos, son mucho más altos los precios. Los precios comprándolo al contado. Y ni qué decir, si lo compras en cuotas se va mucho más alto todavía, ¿no? O sea, de por sí el precio de las cosas están ahí bastante infladas. Mercado Libre, por ejemplo, muchos productos están pausados, no se están vendiendo directamente porque están esperando a ver qué va a pasar después del domingo. O sea, hoy por hoy tenemos precios, ha habido una corrida, ha habido aumento, hay mucha gente que no está vendiendo y está esperando a que pase el lunes 22 de octubre, el domingo 22 de octubre, para ver qué van a hacer, porque si es uno el candidato que está diciendo que va a dolarizar y ganó en primera vuelta, automáticamente lo que uno intuye es de que la economía de la Argentina va camino a una dolarización. Después se discute si se puede, no se puede, si es viable, no es viable, pero todo indica que iría en ese camino. Entonces muchos están esperando a ver qué va a pasar este domingo, si hay segunda vuelta, primera vuelta, qué va a pasar el lunes cuando abran los mercados, cómo va a ser, si el dólar nuevamente va a tener una suba o no, un alza o no. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Directamente no están abriendo negocios, no están vendiendo. Mercado Libre tiene muchos productos que están en stand-by y los que se están vendiendo ya tienen aplicado un aumento considerable. Y en los hipermercados, el aumento de precio de los productos básicos, digamos, los productos de primera necesidad, fue notable. Un pack de arroz, por ejemplo, de primera marca, estaba cerca de 8.000 pesos. ¿El de 10 kilos? El de 10 kilos. Totalmente. Un alza superior al 25%. Y poco stock, ¿no? Sí, sí, sí. Poco stock. Sí. De arroz, de aceite y de azúcar, poco stock. Realmente. Y la gente, en los últimos tiempos, los hipermercados, digamos, viste que siempre son cajas. Nini, por ejemplo, para decir. Un hipermercado tiene cerca de 30 cajas. Vos ibas un cualquier día del mes, menos los días, viste, que tienen oferta con DNI Provincia, el Banco Provincia, y la mayoría de cajas no tenían fila, poca gente, pocos autos en el estacionamiento. Y la semana pasada, jueves y viernes, hubo mucha gente estoqueándose, tratando de comprar. y era notable, digamos, la falta de ciertos productos, sobre todo de primera marca. Si recordamos, con estos de los acuerdos de precios, hay muchas empresas grandes que no aceptaron los acuerdos de precios, por ejemplo Arcor, por ejemplo la Serenísima, y esos productos brillaban por su ausencia, digamos, leche, quesos, lácteos, básicamente de Mastellone, no figuraban en las góndolas del hipermercado. Veremos qué es lo que pasa, no solamente en estos días que faltan para el domingo, sino básicamente después de los resultados del domingo 22. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia. Vos sabés que hay un índice que yo le llamo el índice Mirtha Legrand, la anciana de los almuerzos, los sábados, creo que pasó a hacerlo los domingos. De Mirtha Legrand. No miro ni de casualidad, pero es la mesaza. Estuvieron Sergio Massa. Y hay un índice de el índice Mirtha Legrand. El rating con Javier Milei midió 11,4. Estuvo también, sí. ¿No? Con Patricia Bullrich, 7,4. Con Sergio Massa, 6,4. ¿No? Hay que ver también la... Es una encuesta eso, casi una encuesta. Hay que ver también la composición de la gente que mira... Pensaba en lo mismo, ¿no? Sí. El público, ¿no? La audiencia de Mirtha Legrand. ¿Qué tipo de público es la audiencia de Mirtha Legrand? Pero ahí el balotaje sería entre Milei y Bullrich, ¿no? O también podemos... digamos, atribuirlo al desgaste de tres mesas políticas seguidas, que la gente que mira ese tipo de programas tampoco es muy afecta, digamos, a mirar programas en donde están los políticos. Por ahí lo de Milei tenía más impacto porque, bueno, se presentó con la pareja actual, ¿no? O Fátima Flores. Fátima Flores. Todo puede pasar de acá hasta el domingo. Todo puede pasar en estos días que quedan. Hay que ver qué pasa con el dólar, qué va a pasar con la economía, pero todo puede pasar. Hay claramente una intencionalidad, sobre todo de los grandes medios de comunicación, de los grupos de poder, de que de haber una segunda vuelta sea entre Milei y Patricia Bullrich. Una estrategia, una jugada que hizo Patricia Bullrich el fin de semana, que fue en sumar a su equipo a Horacio Rodríguez Larreta, de una forma para contener esta fuga de votos que podría darse. O sea, los votos que sacó Larreta, que se vayan a, por ejemplo, a Javier Milei o a Sergio Massa, ¿no? Que es un voto por ahí más de centro. El voto moderado, ¿no? En esa estrategia, Patricia Bullrich lo sumó a Larreta, y no solo lo sumó, sino que lo anunció como un posible jefe de gabinete en caso de llegar a ser presidenta ella, ¿no? Y ayer, en un anuncio que hizo en Ciudad de Buenos Aires, lo sumó también a Fernán Quirós, que fue ministro de Salud de Larreta en plena, que fue su ministro, ¿no? Hasta lo acompañó hasta la emergencia sanitaria por el COVID. Sí. E incluso se equivocó ella y dijo ministro de Educación, y después rectificó y dijo de Salud, ¿no? Claro, que incluso era uno de los candidateables a la jefatura de gobierno. Un buen candidato hubiese sido, ¿no? En vez de Jorge Macri. Porque tenía, digamos, buena imagen a raíz de la pandemia. Que sucedió en la nivel pandemia. De conocimiento alto. Pero creo que estos anuncios que hace Bullrich llega un poco tarde, ¿no? A una semana de la elección, hacer este anuncio sabe más a manotazo de ahogado que a una verdadera incorporación para ampliar el espacio, ¿no? Para mostrar esta unidad. Me parece que es un poco tardía. Patricia no tiene suerte, aparte, ¿no? Porque también surgió, digamos, los rumores de acoso de Carlos Melconian, o sobre Carlos Melconian, ¿no? Sí, su ministro de Economía. ¿Cómo habrá sido, digamos, la difusión mediática, que hasta en la mesaza, bueno, fue uno de los temas centrales, digamos, y no solamente en las preguntas de la Legrand, sino también de los periodistas que estaban ahí en la mesa, que creo que fue el hijo de Viale, ¿no? Jonathan Viale, y el otro Seigman, uno que está en el prime time de TN, de lunes a viernes. Con una vuelta más. Con una vuelta más, exactamente. Entonces, sí. Patricia viene, digamos, con pega una y o da un paso adelante y otro y retrocede otro, me parece. Y esto traigo a colación de que, si bien los números no están siendo bastante buenos para Juntos por el Cambio, y esto uno lo puede ver aquí en la Ciudad de La Plata, por ejemplo, la estrategia que está implementando el intendente Julio Garro en su campaña, ¿no? En la cual, que no es la primera vez que lo hace, ya lo viene haciendo en reiteradas ocasiones, esto de llamar al corte de boleta. Una preocupación, porque la semana pasada estuvo Patricia Bullrich y Néstor Grindetti en la Ciudad de La Plata, donde inclusive habían anunciado de ganar una segunda etapa de las obras de hidráulicas de la ciudad que necesita la Ciudad de La Plata, ¿no? Esto llama la atención, dentro de Juntos por el Cambio, porque el mensaje le llega a Patricia Bullrich, le llega a Néstor Grindetti, de que hay un operativo corte boleta impulsado desde el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de La Plata. Puede ser por el intendente o puede ser por gente allegada al intendente, pero impulsada del municipio. Las boletas que están llegando con la cara de Julio Garro, el intendente, solamente, y la estrategia después de que no importa tu partido, me importa la ciudad, y llamando abiertamente a cortar boleta, apelando al voto de Unión por la Patria, al voto también de La Libertad Avanza, ¿no? Quiere captar votos de todos los espacios políticos. Seguramente deben estar viendo de que Patricia Bullrich no mide muy bien en la Ciudad de La Plata y lo que intenta hacer es tratar de salvar la municipalidad, su gestión, ¿no? La intendencia. Sí, y ahí está, digamos, clara la estrategia de la gente que comanda la campaña de Julio Garro, porque el trascendido del acuerdo con un sector de La Libertad Avanza, bueno, se difundió por todos lados, ¿no? Hay un sector de La Libertad Avanza Carolina, que llamó a votar a Garro. Carolina Píparo salió que es la candidata gobernadora por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Salió a desmentir. Pero ya creo que salió a desmentir un poquito tarde, porque ya era vox populi, digamos, el acuerdo. No con todo el sector de La Libertad Avanza, pero sí con un sector que había difundido casi semioficialmente el apoyo a la candidatura de Garro, con el argumento de que así se le ganaba al kirchnerismo, digamos. Ahora, en las PASO, ¿cuál es el escenario que hay en la Ciudad de La Plata? ¿Tú te acuerdas en el 2019, elecciones de por medio, PASO y luego las generales? La fórmula de Unión por la Patria tenía 5 candidatos y candidatas a la intendencia, ¿no? Muy similar a estas PASO que pasó hace poquito, con la diferencia de que estaban muy potentes, muy sonadas, Florencia Saintut y Victoria Tolosa Paz, en una interna feroz en Unión por la Patria, ¿no? Una interna muy feroz que hasta ahora, inclusive en un acto que hubo hace poco de Julio Lag aquí en la Ciudad de La Plata, hace poco de un mes, creo. Todavía tiene sus coletazos esa. Todavía han habido ciertas rispideces, ¿no? En aquel entonces, las dos candidatas más votadas fueron las que más votos sacaron, y cuando uno sumaba de los otros 3 que quedaban por afuera del Frente de Todos de aquel entonces, en la sumatoria de votos le ganaban a Juntos por el Cambio, a Julio Garro, que era el candidato único. Julio Garro, como candidato único, sacó más votos, pero en la sumatoria por partidos, Frente de Todos le ganaba. ¿Qué pasó? De que la interna, justamente, que había tenido el Frente de Todos en esta pelea entre Florencia Saintud y Victoria Tolosa Paz, después una mala estrategia, lógicamente, de cómo abordar la segunda parte de la campaña. ¿Te acuerdas que hubo un debate organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata, que también se va a realizar ahora, en donde Florencia Saintud prefirió no ir después de las PASO, ¿no? Ella ganó la interna, se sintió ganadora, le aconsejaron desde su entorno no vayas a ese debate, no fue, y hubo un costo político muy grande porque el atril vacío de Unión por la Patria se viralizó en todos los medios de comunicación. Si bien el debate ese no se vio en el momento, la foto después y todo lo que se habló de ese debate acaparó todos los medios locales y provinciales de la ciudad de La Plata, y capital de la provincia de Buenos Aires. También se perjudicó, digamos, con la supuesta autosuficiencia para la fiscalización de, en ese momento de Saint-Tú, ¿no? ¿Qué pasó? Una interna feroz de por medio, que no es muy diferente a la interna que acaba de tener el intendente Julio Garro con el bullrichista Juan Pablo Alan. Hicieron las paces, pero tuvieron una interna que, recordemos, la interna le costó, que es lo que había hecho el intendente, había despedido o había cesado los contratos de gente o militantes relacionados a Juan Pablo Alan, que respondían a Juan Pablo Alan, y esto escaló a las esferas más altas, que inclusive Bullrich tuvo, amenazó en venir a La Plata para tratar de poner orden ante esta situación. En el 2019, la interna del Frente de Todos le costó posiblemente, digo un posiblemente porque puede haber sido así como que no, un triunfo para el Frente de Todos en Florencia Saint-Tut. No poder ordenar a la fuerza, después de haber ganado la fuerza del Frente de Todos, las PASO, y Julio Garro revirtió esta situación, supo aprovechar esa interna que tenía el Frente de Todos y ganó en la elección general. 4 años después, el que tuvo una interna bastante fuerte fue el intendente Julio Garro, con esto de los despidos que hubo, estos trapitos que salieron a flote. Hace poquito, unas semanas, hubo un apagón en la ciudad de La Plata donde se borraron al 2 años de gestión del intendente Julio Garro, que no se sabe qué pasó con esos 2 años, está borrado. Acusan de que el apagón informático. El Frente de Todos, después de esta interna feroz del 2019, se ordenó bajo el paraguas de Julio Alac, que dentro de todo pudo ordenar y alejar esta interna que venía atravesando el Frente de Todos, pudo ordenar a las dos alas, las pudo juntar a las dos vertientes del kirchnerismo aquí en la ciudad de La Plata, se encolumnaron bajo su paraguas, y empezó a hacer la campaña barrio por barrio, recuperando un poco la estructura que había armado en su época cuando fue intendente. Él fue como 16 años intendente en la ciudad de La Plata. Conoce bastante la política de La Plata, conoce el territorio de la ciudad de La Plata. Y la diferencia de votos que le sacó en las PASO el intendente Julio Garro, la interna de Juntos por el Cambio a Unión por la Patria, fue de 4 puntos. No es mucha la diferencia, 4 puntos, y con todo esto que te conté, que dentro al menos del espacio del alaquismo están bastante optimistas porque creen de que pueden darle la vuelta y pegar el batacazo y ganarle la municipalidad a Julio Garro. ¿Qué es lo que veo? Cuando salgo a recorrer la ciudad de La Plata, mucha papelería, mucha cartelería, muy obscena inclusive, en esquinas donde no hay una gigantografía, un cartel de Julio Garro, sino hasta 5 carteles con su rostro, pasacalles, pantallas LED, y eso yo creo que de alguna u otra forma es sinónimo también de que hay cierto nerviosismo. Hay cierto nerviosismo. Ojo que el domingo puede la ciudad de La Plata puede también dar un batacazo y cambiar de rumbo político. Puede pasar, como no puede pasar. El escenario, las condiciones están dadas. Hay nerviosismo de un lado, hay optimismo del otro. Hay que ver qué va a pasar. Teléfono para el obrerismo, de acuerdo a lo que ha comentado Juan. Dejó marcado el rouge. No me importa nada en cuestión de amor. Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. siento algo mejor. El avión ya despegó. Con destino a Nueva York. Es un viaje de placer. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Seguimos en Prohibido Cumplir. Vamos a recibir una visita, Juan. El grupo Buena Raíz nos va a estar visitando en los estudios a partir de las 18:30 para conocer un poco de qué se trata esta banda. Las escuché hace 2 semanas. Es muy interesante la fusión que hacen y las temáticas que tienen también sus canciones, ¿no? Así que las invitamos, nos van a estar visitando en el estudio. Y esperemos que nos puedan acompañar hasta el cierre de este programa. Había puesto La Cortina. La Cortina es un grupo de rock de los años 70, Traffic Sound, un grupo peruano de rock de los años 70. ¿Vale la pena volver sobre los affairs de las últimas semanas? Decir que Chocolate está detenido, ¿no? El puntero del PJ, el que encontraron con 48 tarjetas en la sucursal del Banco Provincia de 7 y 54, que estuvo unos días preso, después fue liberado y se le volvió a dictar orden de captura. No se le encontró en su domicilio el primer día. Aparentemente tiene a la compañera con problemas graves, problemas cardíacos, y la tiene internada, ¿no? Y volvió a estar preso, digamos. Yo dudo de que eso vaya mucho más allá de lo que está pasando ahora. En primer lugar, porque, digamos, es un delito que tendrían que ponerle muchos agravantes para que sea un delito con una penalización mayor a 3 años. Hasta ahora, digamos, la carátula que tiene el supuesto delito de Chocolate Rigó sería excarcelable, digamos. Justamente aprovechando eso, el abogado defensor ha pedido su excarcelación, básicamente por que la punitividad del delito no es grande, y teniendo en cuenta, digamos, la supuesta situación personal que está atravesando el personaje. Más allá de eso, uno calcula que la repercusión solamente ha sido mediática, pero no política, porque ninguno de los estamentos, digamos, de la legislatura, alguien salió a dar declaraciones al respecto. Todos prefirieron, digamos, el perfil bajo, ¿no? Todos los espacios políticos han preferido el perfil bajo. Una cosa, digamos, bastante, que deja bastante que desear, pero razones tendrán, digamos, para preferir el perfil bajo. El otro affair, digamos, es complicado en el sentido personal, ¿no? De Insaurralde. Yo creo que un poco como que termina con la carrera política de un personaje que siempre estuvo en las alturas en cuanto a ser funcionario, digamos, con poder en la provincia de Buenos Aires. Lo que sí, esto no sé si provocará, digamos, un éxodo de votos para el candidato de Unión por la Patria. Lo que sí va a provocar es que muchos de los intendentes del conurbano, ¿no?, y alrededores, que por ahí tienen, digamos, situaciones personales parecidas a las de Insaurralde, o quizás no costumbres tan licenciosas, pero quizás un poco más discretas que Insaurralde, pongan las barbas en remojo y digan, bueno, a mí esto no me va a tocar, ¿no? Llámese intendente de, por ejemplo, La Matanza, intendente de, por ejemplo, otros distritos importantes. Ayer, no sé si miraste Odisea, salió a la luz, digamos, un supuesto affair de Ariel Sujarchuk, el intendente de Escobar, acerca de la propiedad de una casa muy importante evaluada en arriba de 3 millones de dólares, que supuestamente era de su propiedad, aunque él lo desmienta, ¿no? Entonces el caso de Insaurralde seguramente va a salpicar a algunos intendentes del conurbano bonaerense, si es que no tienen sus cuentas al día, ¿no?, o sus declaraciones juradas al día, o si por ahí hay alguna sospecha, ponete, de como en el caso de Insaurralde, no solamente de vida licenciosa, porque esas son cuestiones privadas, pero sí de gastos que no corresponden con sus ingresos como funcionario. Sí, una de las denuncias que salió a la luz fue justamente que le hiciera una concejal del radicalismo en el Partido de la Costa a Juan Pablo de Jesús, que él fue intendente del Partido de la Costa por 12 años en el periodo de 2007 al 2019, y lo está denunciando justamente, o que se le investigue, ¿no?, porque se le atribuyen más de 60 propiedades y lo vincula al crecimiento patrimonial de Martín Insaurralde. Juan Pablo de Jesús es el vicejefe de gabinete de Kicillof, o sea, es el segundo que sigue después de Martín Insaurralde, ¿no? Son muy amigos, por lo que plantean. Tiene tradición política, porque creo que el padre también ha sido intendente. También, sí, el papá viene ya de una tradición política, ¿no? Sí. Esto que se destapa a raíz de estas imágenes de Martín Insaurralde en el yate, en Marsella, ¿no?, y todo esto demuestra claramente la búsqueda de estos personajes, ciertos personajes que llegan a la política para enriquecerse, ¿no? Claramente no tienen ningún tipo de idea de para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de los vecinos de sus municipios, sino llegan a la política para hacer negocio, para enriquecerse, para vivir de la política, ¿no? Y además, imagínate, ni siquiera viven en los distritos que supuestamente gobiernan, ¿no? Insaurralde nunca vivió en Loma de Zamora. Ahora, yo me imagino esto, el duro golpe que debe ser hacia adentro de Unión por la Patria, sobre todo bonaerense, porque cuando uno mira el perfil de Axel Kicillof, no es una persona que ostenta ni riqueza, no es una persona que llegó a la política para hacer negocio. Cuando fue electo gobernador, se vino a vivir a la ciudad de La Plata, un contraste total con María Eugenia Vidal, que vivía en una base naval, un tipo de familia, la campaña que hizo con el que fue su primer jefe de gabinete. Con Carlos Bianco. Carlos Bianco en la Clio, bien austera, ¿no? ¿Qué diferencia con personajes como Martín Unzaurralde, por ejemplo, ¿no? O este de Jesús, que ostenta más de 60 propiedades, que no las puede explicar de dónde salieron, y que fueron impuestos justamente en la estructura del organigrama bonaerense de la provincia de Buenos Aires por Cristina Kirchner y por Máximo Kirchner? Máximo Kirchner es el que aboga para que sea justamente después de las PASO del 2021, de la derrota legislativa que estuvieron en el 2021 el Unión por la Patria, para que sea Martín Insaurralde el que opere y el que se encargue de gestionar y articular con todos los intendentes del conurbano bonaerense, ¿no? Ahora vos fíjate cómo serán las hipocresías políticas, ¿no? Que, digamos, ¿cuáles son las cualidades de Insaurralde? Porque para que Cristina o Máximo, digamos, lo elijan como, lo impongan, mejor dicho, bueno, él fue lo impongan a Kicillof como jefe de gabinete, digamos, ¿cuáles son los méritos? Y aún conociendo, digamos, porque lo de las costumbres licenciosas de Insaurralde las conoce todo el que participa políticamente en el espacio del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Ninguno lo puede desconocer. Ahora, lo que sí es cierto es que el poder que acumuló Insaurralde desde que fue uno de los secretarios de Eduardo Duhalde, y desde que se casó con la hija del que era el mentor de Eduardo Duhalde, de Hugo Toledo, en Loma de Zamora, acumuló tanto poder que es cierto que alineaba a la mayoría de intendentes del conurbano bonaerense, que en cierta manera se alineaban con sus posturas políticas. Ese hecho, digamos, fue el que hizo que el kirchnerismo se lo impusiera a Kicillof como jefe de gabinete, sacando de lado, digamos, el tipo de defecto que al final fue el que apareció en estos últimos tiempos. No era que nadie desconocía, digamos, de qué pie cojeaba Martín Insaurralde. Y ahí hay una cosa de que el Máximo Kirchner es el presidente del partido del PJ bonaerense, del Partido Justicialista bonaerense. Y uno de los que gestionaron este paso para que sea la cámpora la que presida el PJ bonaerense fue Martín Insaurralde. Entonces ahí puede ser de que esté también la devolución de los favores que explicaría de alguna forma este desembarco de Insaurralde en la jefatura de gabinete y Máximo Kirchner presidente del PJ bonaerense. No, un favor por otro. Sí, totalmente, totalmente, pero digo porque cuando uno mira los méritos de Máximo Kirchner para llegar a presidir un espacio como el Partido Justicialista bonaerense, claro, no tiene ninguna trayectoria ni conocimiento de la complejidad política de la provincia de Buenos Aires, que es básica, digamos, si uno quiere entronarse, digamos, en el poder de la política en la provincia de Buenos Aires, tiene que conocer cuáles son todos los intríngulis, ¿no? Justamente del peronismo en el conurbano bonaerense, y no es nada fácil eso, ¿no? por algo, digamos, la matanza y lo que sucede en la matanza no trasciende básicamente, y siempre la matanza sigue siendo peronista, a pesar de las peleas internas que hay y que se notaron mucho más que otros tiempos. Ahora, con las disputas que hubo entre Fernando Espinosa y el movimiento Evita, que puso como candidata a la compañera de Emilio Pérsico, todas esas cositas nadie puede decir que no las conoce, ¿no? Sobre todo los que, vuelvo a repetir, participan políticamente hace años, ¿no? Y ahí hay caudillos pesados, Mario Ishii, por ejemplo, y otros que han ido dejando, digamos, no el poder, pero sí han ido dejando a otros para que les manejen sus asuntos, ¿no? Por ejemplo, en Malvinas Argentina, por ejemplo, en Merlo y, por ejemplo, en Moreno, que son, digamos, bastiones, y siempre han sido bastiones del peronismo. Redes, Instagram, Radionauta FM. Están por llegar los sultanes del ritmo peruanos. Sí, sí. Así es. Qué buena música. Hablando de Tres Strikes, ¿no? Hablando de sultanes del ritmo. Bueno, no tiene nada que ver con el con el fútbol, pero por la manera como está jugando, digamos, la selección argentina, un poco que son los sultanes del ritmo fútbol, ¿no? Qué equipazo, ¿eh? Es un equipo parejo. Con Messi, sin Messi. Están jugando muy bien y con una confianza bárbara. Sí. La confianza que le da, digamos, el haber salido campeón del mundo. Pero aparte tiene una generación bastante interesante, ¿no? Sí, totalmente. Y el recambio, digamos, ha sido o está siendo bastante positivo, ¿no? La edad de los que están jugando ahora tienen para dos mundiales por lo menos, ¿no? Sí. Y para ir consolidando el equipo. Hoy, pero hoy se van a encontrar con la horma de su zapato. Perú siempre ha dado pelea a la Argentina. Perú tiene un solo punto. Viene jugando. Yo no, mal es poco. A la defensiva, ¿no? una estrategia con, yo creo, mal encarada. Con un técnico que tiene mentalidad de perdedor. Sí. ¿No? Y con jugadores, bueno, que no en vano, digamos, la selección peruana es, junto con la de Bolivia, digamos, el que menos valor monetario tendría en caso de transferencia, digamos, hacia las mecas del fútbol y a donde está el negocio del fútbol, ¿no? Llámese Inglaterra, España, Italia. El valor de las selecciones de Perú y de Bolivia es el menor en cuanto a todas las selecciones que están jugando las eliminatorias sudamericanas. Pero mi pronóstico para hoy, e inclusive he hecho una apuesta de dos buenos vinos, ¿no? Y dos buenos vinos me refiero a vinitos que, bueno, la moneda está devaluada, pero salen 5.000 pesitos. Cada vino. Cada vinito sale 5.000 pesitos. Lindo. ¿A cuánto? Lindos vinos. Aposté a que Perú le gana a la Argentina. ¿Cuánto? 4-2. ¿Goles? No, ya demasiado. 4-2. Una apuesta bastante optimista, creo, ¿no? Sí, yo diría que todo el mundo me dice, has hecho una apuesta perdedora. Y es un poco... Es audaz. Demasiado optimista, creo. Es demasiado optimista, sí, totalmente. Pero bueno. Pero bueno, Perú siempre ha dado pelea a la Argentina. Siempre. Vos imagínate, estoy en una semana optimista. Te decía que pienso que el domingo la sociedad argentina va a votar de una manera tal que no va a defraudar la opinión que tengo acerca de su calidad de análisis político y va a votar en consecuencia. Entonces, imagínate, ese optimismo es inclusive superior al optimismo que tengo hoy para el partido entre Perú y la Argentina. 9 de la noche, hora peruana, 11 de la noche, hora argentina, el encuentro. Juega Messi. Sí, en teoría sí. Va a estar en el 11 titular y de 9 va a jugar Julián Álvarez, el jugador del Manchester City, en lugar de Lautaro Martínez, jugador del Inter. Yo pensé que iba a jugar Lautaro de 9. Porque Lautaro es 9 neto. Y Julián Álvarez en estos momentos no viene jugando como 9, sino Guardiola lo está poniendo como una especie de armador de juego. Un 9 vendría a ser un 9 un poco retrasado, no un 9 neto como Martínez. A Lautaro Martínez le pasa algo bastante raro, digamos. ¿Por qué? Porque en el Inter hace goles de todos los colores y en la selección le está costando. Pero yo creo que esas son rachas comunes a todos los goleadores que en algún momento se cortan, ¿no? Porque un goleador, imagínate, no toca una pelota en todo el partido y es gol, ¿no? Tienen esa característica. Aparte, Lautaro Martínez es un 9 que está aprendiendo a jugar al fútbol. No solamente es un 9 bien ubicado u oportunista que está ahí en el centro del área, aprovecha los pelotazos o los rebotes y mete goles. No, también sabe retroceder y sabe armar juego. Igual no tiene la calidad técnica que tiene Julián Álvarez, pero bueno, son jugadores de distintas características. Veremos cuál es el resultado de hoy. Y ¿dónde lo ves? Lo que espero, lo voy a ver en casa, pero lo que espero que sea buen partido. No tengo la más mínima idea de los otros partidos. No he visto hasta ahora ningún... El fixture no he visto cuáles los partidos de la fecha de hoy. No sé con quién juega Uruguay, por ejemplo, que estaba bastante irregular con Marcelo Bielsa, ¿no? Ha sacado hasta ahora creo que 4 puntos, ganó un partido, empató otro, perdió con Venezuela de visitante. Venezuela es la sorpresa hasta el momento, ¿no? Porque le ganó, perdió un partido, le ganó a Uruguay y después empató con Brasil, ¿no? Y con un golazo. ¡Qué gol ese! Impresionante. Palomita, ¿no? De chalaquita, lo que decimos nosotros. De tijera. Tijerazo, un golazo. Ahora, Brasil, vi parte de ese partido y jugó malísimamente, ¿no? Y después, inclusive, hubo reacción de la hinchada brasilera contra Neymar, contra Vinicius y contra Richarlison, porque supuestamente estuvieron en una fiesta, festichola, el día anterior al partido. Son jugadores, a diferencia de la selección argentina, que bueno, la mayoría son jugadores que juegan en Europa y la mayoría ya tiene, digamos, asegurado su futuro económico. En Brasil sucede lo mismo, pero no es el mismo profesionalismo, ¿no? El profesionalismo de Neymar, de Vinicius, que son jugadores excepcionales, no es el mismo profesionalismo que tiene Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez o De Paul. Hay mucha diferencia en ese sentido. De ahí la reacción, digamos, de la reacción de la hinchada brasilera, que le tiró pochoclos cuando Neymar estaba saliendo de la cancha después del magro empate que tuvieron con Venezuela. ¿Viste todo el partido o una parte? Vi una parte, pero la parte que vi, inclusive Venezuela estaba perdiendo, empató y inclusive le pudo meter un segundo gol, lo cual hubiera sido, digamos, un hecho histórico. And the Sultans. Entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz, y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche extraviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. El más terrible, el implacable, el más feroz. sorpresa en un encuentro casual. Pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. La certeza de una piedra en el aire. Seguimos en Prohibido Cumbia, esperando a nuestros visitantes que se han ido a buscar un cajón peruano para deleitarnos con una del... En la previa del partido, de lo que va a ser el partido, el ritual de hoy a las 11 de la noche, hora argentina. Hubiesen jugado un poquito más temprano, ¿no? 11 de la noche, un poquito tarde. La música fusión, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos acostumbrados a todo lo... En Perú estamos acostumbrados a todo lo que sea fusión. Comida fusión, ¿no? Comida. Tenemos una mezcla muy interesante de comidas, ¿no? Nuestra música también. Comida china, comida peruano-china, comida peruano-japonesa. Que las dos son muy ricas comidas. Hay un boliche que se llama Chicha Morada que me han recomendado. ¿En dónde queda? Vos sabés que me... creo que queda en la calle Arévalo, en Palermo. Chicha Morada. Creo que Arévalo al 1300. Qué rica bebida, ¿eh? Al 1300. Después te confirmo. Pero me han dicho que hay unos platos espectaculares y que los precios son bastante amigables. Porque es impresionante lo que ha subido un boliche para ir a comer. Impresionante. El otro día... Estoy hablando de hace unos 7, 8 días. Y gasté 22 mil pesos en una comida. Éramos solamente dos personas. Así que imagínate los precios. Realmente me quedé frío. El otro día te vi posteando algunas cosas ricas en... ¿Caro? No tanto. Lo que pasa es que si compara la salida, los precios de la salida, y lo conviertes al dólar, y después lo comparas con una salida en otro lugar, o el precio de la moneda en otro país, y es relativamente barato. Es relativamente barato. Hace la comparación. Insisto, o sea, el problema en la Argentina es que los salarios están muy bajos. Hoy por hoy el salario mínimo es poquito más de $100. Es muy bajo. Totalmente. En cualquier lugar de la región, cuando ves el salario mínimo, está arriba de los $100. Hoy Argentina está de los $100 y un poquito más rozando. El oficial, después tienes en comercio salarios que ni siquiera llegan al salario mínimo vital y móvil. Están abajo de los 100 mil pesos. Pero bueno, esa medición no lo cuenta el INDECNE, el gobierno, ¿no? Sí, impresionante. Toman registros oficiales nada más. Amigos que tengo en el hipermercado de caja, que son los que mejor ganan, no pasan de los 93 mil pesos. Impresionante. Bueno, en comercio salario, pasa una situación salario de, digamos, de muy por debajo de, incluso del salario mínimo. Claro, sí, no llegan ni a los $100. Entonces, claro, lógicamente una salida con un salario así, con una salida que te implica 20 mil pesos, con ese salario te fue tres cuartas partes del de tu sueldo. Puede, con ese salario, si sos casado no salís. Ahora, si sos soltero y salí a una pizzería. Claro, ¿viste? Te van midiendo. Bien, sí. Gasolero, bien gasolero, porque es impresionante. Si vas a un bolichito, y no te estoy diciendo un boliche de categoría, ¿no? Un boliche más o menos medio pelo, 22 mil pesos es como que mucho. En estos momentos es como que mucho. No sé cuánto estará. Hace rato que no voy a los menús de los restaurantes peruanos aquí en La Plata, pero debe estar 2.500. Sí, menos, están, ¿no?, rondando entre los 2.200, 2.500 por ahí. Un menú. Ahí sí que resulta barato porque son $2.50, digamos. Hace la conversión y sí, es barato. O sea, te resulta económico. Pues el problema, y también es de que como las cosas van subiendo el día a día, entonces lo que hace un tiempo, un billete de 1.000 pesos te parecía, cuando recién apareció, plata, hoy por hoy no te parece plata, y es como que hasta inclusive simbólicamente tener que sacar más de un billete de 1.000 pesos para pagar, subjetivamente es como que algo opera y te dice, bueno, sí, está todo carísimo, está todo mal. Y insisto, está mal la situación, sí, los salarios están bajos. Ahora, cuando compara los precios, son... ¿Por qué crees que la gente viene de Uruguay o de Chile y cruzan las fronteras para comprar en la Argentina? Porque les resulta bastante barato. Sí, sí, está barato, sobre todo para los de afuera, está barato los productos de primera necesidad, o sea, los alimentos básicos, digamos, ¿no? Y ya volvemos al principio del programa, digamos, no están recontra baratos los servicios. Ahora, si nos ponen con los salarios que tenemos, nos ponen los alimentos básicos en ese precio y los servicios en los precios que están anunciando, 700 y 1000, y ahí sí que estamos al horno, ¿no? Y si a ello le agregamos los servicios de energía eléctrica y de gas a los precios que los pagan, ponete, en Chile, en Uruguay o en Perú, ahí todavía estamos mucho más al horno, ¿no? Ahí todos vamos a ser pobres directamente. Sí, ahí quería hacer un anuncio también. Bueno, hoy se publicó en el boletín oficial y empieza a regir a partir de mañana la resolución 533/2023, que es la que rige a partir de ahora la nueva ley de alquileres, ¿no? En realidad rige a partir de mañana. Hoy se publicó en el boletín oficial, a una semana después de haberse aprobado en diputados la iniciativa, que fue un impulsado del Senado de la Nación por el oficialismo, y que tiene ciertas modificaciones para la gente que alquila, en la cual, por ejemplo, el contrato por 3 años se mantiene, con la nueva ley se mantiene, pero la revisión para ver los aumentos pasa de ser anual a ser semestralmente. Esto prácticamente en la informalidad, en la práctica, se venía haciendo así ya. Tanto las inmobiliarias como los propietarios venían incorporando esta cláusula de revisión semestral y algunas inclusive cuatrimestral. Igual los contratos, digamos, los contratos que no son tan legales, porque no existen, digamos, para los alquileres, no existen los contratos de alquiler o de venta de propiedades en dólares en un país donde no te venden dólares, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, también contempla la nueva ley de que todo tipo de contrato tiene que ser en pesos, sí o sí. Los contratos son en pesos, se hace cada 6 meses la suba, y el aumento está determinado por un coeficiente que es el casa propia, que toma entre el aumento del salario y la canasta básica, toma es una fórmula que ahí incorpora, en la cual la que da menor aumento es la que se toma en cuenta para hacer el aumento, ¿no? Vamos a hacer un cortecito y ahí llegaron nuestros invitados. Seguimos en Prohibido Cumbia, cortamos el tema de Mon Laferte, un tema de Juan Gabriel, porque Juan va a presentar a una de las músicas invitadas para hoy. Sí, ¿cómo estás? Tenemos el gusto de poder tener en nuestro estudio a Jocelyn Leiva. Ella es integrante de la agrupación Buena Raíz, una agrupación que se ha formado en la ciudad de La Plata, ¿puede ser? Sí, el proyecto en realidad se gestó, se creó en Perú, con un compañero que es de la Patagonia, que estaba de visita allá, y bueno, estábamos haciendo música en Cusco, viajando un poco con el arte por el sur del país, y ya teníamos un par de años acá tocando, en pandemia fue bastante difícil, pero bueno, ya decidimos imaginarnos el proyecto, después ya se convirtió en una banda, y bueno, este mes estamos de aniversario porque cumplimos un año como banda, ¿no? Como agrupación, somos 6 personas. Buena Raíz es un espacio folclórico que hace una mezcla de música peruana con otras fusiones. En realidad es un espacio de música popular, ¿no? También hacemos cumbia, en realidad abarca un montón la música popular, ¿no? Pero sí, está más asociada a hacer el vals, a hacer festejos, música afroperuana, música andina, pero también hacemos como un poco de fusión, hacemos poesía, tratamos de hablar de conflictos sociales, de denuncia, también por todo lo que nos pasa, ¿no? Como migrantes, como personas que empatizamos con lo que está pasando en Perú actualmente también, que nos interpela un montón, ¿no? Entonces, ese proyecto engloba un montón de cosas, pero sobre todo es eso, música migrante, antirracista, y que reivindica nuestras raíces, ¿no? Para quienes nos están escuchando, estamos al aire con Jocelyn Leiva. Ella es peruana, es comunicadora social, es periodista y está cursando hoy la carrera de música popular en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Sí. ¿Cómo es que llegaste a la ciudad de La Plata y cómo fue tu proceso, ¿no? en la música popular? Bueno, yo creo que el arte más lo conocí desde la danza, desde muy chica, porque siempre participé activamente así en el colegio, en la universidad, y después hice un viaje largo por Sudamérica mochileando cuando tenía 23 años, y ahí me acompañó un cajón peruano que me regaló una amiga y empecé a cantar y a tocar para también viajar. Entonces así conocí Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, y bueno, después llegué acá ya mucho más grande como periodista para el Encuentro Plurinacional acá en La Plata, y me enamoré de la ciudad también, ¿no? De la propuesta artística. Y bueno, ya tenía como bastante pensado estudiar música. No otra licenciatura, pero me gustó mucho el plan de estudios de esta universidad, el enfoque también. Tengo muy buenas referencias, amigos que me han hablado de sus experiencias. Además, la universidad pública me pareció diferente, totalmente inédito para lo que se vive en Perú respecto a la educación, ¿no? A mí me costó muchos años sostener eso allá. Y es la historia de la mayoría de personas, ¿no? Que tiene que trabajar un montón para estudiar o para postular incluso a una universidad pública. Entonces, creo que Argentina es un ejemplo de eso, ¿no? De la lucha de los derechos, que las oportunidades no son gratis, ¿no? Sino que es un montón de lucha del pueblo, de la gente, de la organización, de la articulación. Y bueno, y por eso me quedé, ¿no? Y seguimos en eso. Y bueno, de por sí lo que haces, Jocelyn, con tu grupo, tiene un contenido social muy, una carga social bastante importante, interesante. Te escuché hace 2 sábados en un evento y eso fue como que lo que también me hizo preguntarme, ¿no? ¿Cómo, qué Buena Raíz, cómo nace? Y tú, por ejemplo, como parte de Buena Raíz, ¿en qué momento te surge esta pregunta? ¿Fue cuando hiciste este viaje por Sudamérica? ¿O ya de por sí vienes con una trayectoria militante en la familia? ¿O en qué momento te empezaste a cuestionar todo esto? Sí, yo vengo de una familia de migrantes. Mis abuelos son del sur. Mi mamá nació en Puno, pero mis abuelos son de Arequipa. Mi mamá y mi papá llegaron a Lima desde que eran muy chicos, niños, y crecí en un barrio migrante, en Independencia, en San Juan del Lurigancho. Y bueno, también estudiar allá en una universidad paga, ¿no? Como es la PUC, pero al mismo tiempo humanista, que tenía una importante formación en el tema histórico, ¿no? Cuando vimos la dictadura de Fujimori. Digamos que mi facultad me dio ciertas herramientas para pensarme distinto, pero de todas maneras salir de viaje de esa forma, sin plata, trabajando en el camino con el arte y viviendo un poco el anarquismo también, porque hay mucha gente que lo hace, que no está en el sistema necesariamente, o se va del sistema 2-3 años a viajar y está de otra forma, quizás laburando en la calle o teniendo trabajos ocasionales, y es mucha gente joven sudamericana y un par de personas también que hay de Europa haciendo ese viaje porque les sale barato viajar por acá. Claro. Pero conoces mucho, muchas historias, y ahí como que creo que me empecé a pensar diferente. Como que empecé a decir, creo que puedo vivir la vida de otra forma, no trabajando 10 horas al día para poder estudiar 2. Entonces, esas son cuestiones que me surgen en ese viaje, sí. ¿Y eres hermana la única de la familia? ¿Tienes hermanos? O Mis hermanos son mayores, soy la menor. Mi hermana migró también, se fue a España hace 2 años. Porque en Perú la pandemia la tumbó un montón y bueno, el esposo pudo irse y se la llevó. Pero es duro, ¿no? O sea, ella tiene que estar allá cuidando ancianos. O sea, no es que uno viaja y dice, bueno, ya tengo todo arreglado. También salir del país es un privilegio. O sea, ¿quién se puede tomar un bus o tomar un avión? A Argentina es carísimo. Pero es la historia de la mayoría de personas. Y todo lo que deja detrás también, ¿no? Porque si hay algo que nos pasa a nosotros los que algún momento decidimos salir del Perú o de nuestro lugar, es el desarraigo. Sí, es difícil. La comida, la cultura. Pero creo que por eso hacemos la música que hacemos. No solamente peruana, también algunos temas de Chile, de Argentina y de Colombia. Pero sobre todo en Perú, porque la mayoría somos de ahí, de los integrantes de la banda. Y porque en este momento, en este contexto, nos interpela mucho lo que está pasando. Las masacres que hubieron en diciembre, en enero, el dolor causado, la impunidad, la dictadura silenciosa, todas las cosas que podemos compartir solo desde el arte, ¿no? Que son los espacios que tenemos de difusión, digamos. Y si el arte no es contestatario, ¿qué es entonces? Claro, ¿no? Si no es liberador. No es liberador. Es un objeto. Aquí nosotros hemos abordado varias veces el tema de lo que viene pasando en Perú y hemos hecho distintas actividades también porque creemos que bueno, es como es nuestro compromiso como migrantes, porque si bien una vez que alguien sale del país, no se desconecta del todo, ¿no? Porque está la familia, está todo, están, y entonces de alguna forma tiene que hacer algo también, ¿no? Sí, y también ser que tu familia o que tú seas de la clase trabajadora te da cierta empatía por las cosas que pasan. Quizás terminas una carrera y te acomodas en el trabajo y ganas bien y te olvidas un poco, porque nadie quiere también reconciliarse con un pasado, una familia pobre, ¿no? Entonces creo que también hacer esto, reconocer, reconstruir memoria, es también sentirnos orgullosos, orgullosas de nuestro recorrido y de también lo que nuestra familia logró. Rompemos cadenas al poder educarnos, al poder ocupar esos espacios, ¿no? De poder decir las cosas que pasan. ¿Las letras son de usted, Jocelyn? Tenemos dos temas y bueno, después hemos elegido algunos temas que son parte del repertorio de la música popular. Reivindicamos a Victoria Santa Cruz, también a Chabuca Granda, a grandes afroperuanos que han hecho música, digamos, contestataria, ¿no? Que habla de la esclavización. Tenemos compañeras también en nuestro cuerpo de danza que también hace poesía, tienen una militancia antirracista importante. También lo que representan nuestros cuerpos racializados, también ser personas marrones en un país que se identifica blanco, ¿no? También. Y bueno, el vals es, nos interpela también desde Lima, ¿no? Lima, ¿qué significa? Y acá hay una movida antirracista y marrón bastante grande. Sí. Me acuerdo que hace poco estuvo Gabriela Weiner, una peruana también. Weiner, sí. Weiner, una poeta. Migrante que ahora está en España, vino a presentar un libro, Huaco Retrato. Y habíamos ido a verlo con Eduardo y justamente había un grupo de chicas, de chicos que estaban militando la causa marrón, la causa antirracista. Sí, quizás el espacio donde yo pude cuestionar más esas luchas fue cuando trabajé como periodista en La Mula, que fue un espacio que me formó un montón para hablar de los derechos humanos, de la migración. Y Gabriela era columnista ahí, la escuchaba en pandemia cómo hablaba de las denuncias de la situación de Perú. Así que sí, es una gran referente de nuestra poesía y también una gran influyente, ¿no? De lo que es viajar, ser marrón, ser peruana, porque hay muchos prejuicios y también respecto a los países andinos, ¿no? A ser boliviano, a ser paraguayo, a ser peruano en países que tienen otra visión de la identidad, ¿no? Como Argentina o Chile, ¿no? Pero está bueno articular y poder reconstruir eso y sentirnos orgullosos de lo que somos, ¿no? Y acá cuando llegaste, bueno, ya habías conocido gente, pudiste establecer redes con distintos espacios, sí. No solo musicales, sino cultura, arte. Universidad me ayudó mucho a abrir ese espacio. Igual yo llegué por amigos migrantes colombianos que me recomendaron la universidad, que conocí en el camino viajando, recibiendo en mi casa. Que me recibieron también. Entonces creo que fue una red y como mucha ayuda y mucha cooperación desde la migración y de también el cariño y el respeto y la gratitud que le tenemos a este país por habernos acogido, por habernos abierto la puerta de la educación pública. Y a mí me complementó mucho el poder estar cursando la visión también, ¿no? La forma de cuestionar por qué la sociedad es como es. Y bueno, creo que aquí me fui percibiendo más militante antirracista que en el propio Perú, que quizás es un poco más difícil porque nos reconocemos entre todos, ¿no? Con el tema del color, digamos. Pero sí, creo que es un aprendizaje constante y me parece que es muy importante eso, articular y trabajar con otras personas. De hecho, acá mi compañera... Sí, justo hizo la entrada. A ver si te puedes presentar. Ahí te... Es un poco tímida, me parece, pero en el escenario... Una bomba. Sí, la escuché. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Noelia, pero más artísticamente me presento como Agya. Su nombre en quechua. ¿Lo puedes repetir? Agya, como A-K-L-L-A. Sí, es una palabra que se conjuga con otra, es como la elegida de y otra palabra, pero solo es el sonido que emite esa palabra para mí es ¿tiene muy significado? Fuerte. ¿Qué significado tiene? O sea, es como la elegida de y La elegida de. O sea, claro, o sea, es como en sí una palabra que se junta a otra, ¿no? En verdad. Pero solo esa palabra, el cómo suena y ya el significado medio abierto es como que me gusta mucho. Así como, y en sí cómo suena la palabra ya es algo que me atrajo mucho para elegir ese nombre. ¿Las dos se conocieron aquí o en Perú? En la aquí. Universidad. Sí, en la universidad. Ah, cursando música popular. Interesante. Sí. ¿De Lima también? Sí, de Lima. Nací en Cercado de Lima, pero viví desde chiquitita en Comas. Así que ese es como mi barrio más, donde ahí crecí y me moldé. Uh-huh. Aunque yo era más de casa, no salir mucho, siempre compartía con los vecinos más cercanos un poco, ¿no? Entonces como que tengo un poco eso de calle y a la vez de estar en casa. Medio complejo la situación, pero... Fue muy difícil porque, bueno, teniendo esa costumbre, poder salir, dejar a la familia y encarar un desafío que es la migración. En sí, al principio no fue difícil salir de viaje. Yo me considero una persona muy de aventura, o sea, de asumir riesgos y así. Solo que al principio yo lo tomé como, bueno, esta es una nueva oportunidad de venir acá a Argentina. En verdad yo primero fui a Uruguay, porque mi hermana ahí trabajaba. Y también ahí tenía una pareja, bueno, cuestiones externas. Iba a estar ahí, pero cuestiones del destino, al final vine acá a La Plata a estudiar. Porque me gustó mucho la currícula que ofrecía la carrera de música popular. Entonces, ya pues eso encadenó aquello. Ahí perdiste la tranquilidad, digamos, la tranquilidad de estar en Uruguay y de venirte para la Argentina. Y dicen, ¿no? Se ve más tranquilo. Igual yo estaba en Durazno, ¿no? En el centro de Uruguay, más que en Montevideo, en la ciudad. Nuestro operador es de Uruguay, él así es que le estoy escuchando atentamente. Se está acordando de sus playas. Muy hermosa toda la comunidad, al menos donde yo estuve, que fue en Durazno, como que se respira mucho. Es uruguayo y es actor. Ah, mira. Así que estamos acá entre artistas y de todo un poco. Y bueno, llegué acá a La Plata, conocí a Joss y bueno, conocí también. Y su canto me cautivó. Dije, tenemos que cantar juntas. Sí, de alguna forma varias cosas en común hicieron que podamos estar en una misma banda, en un mismo proyecto, ¿no? Que va más allá de lo musical, si bien lo musical es lo que hace que más gente pueda entrar a escuchar lo que tratamos de decir en base al canto, a la música, al baile. Eso no. Sí, ahí nos estaban preguntando toda la locura que fue. Y ustedes, por ejemplo, ya en la ciudad de La Plata, ¿se vinculan con la comunidad peruana o no? Sí, en realidad poco a poco hemos ido articulando. Primero, por ser alumnas de la Universidad de La Plata, tenemos esos espacios de tocar en lugares de La Plata donde hay movidas de la misma universidad entre compañeros, ¿no? De hacer fechas, estamos a mitad de carrera, entonces es como el momento de gestionar, de la autogestión, de la producción. Además de ser artista, es difícil también. Pero yo comencé en una agrupación que era La Quilombera, de compañeras que hacíamos afroperuano, y participábamos en eventos. En esa época eran las elecciones en Perú, antes del conflicto social, después del primer conflicto social, de cuando querían sacar a Merino. Y estuvimos en eventos apoyando al colectivo Fujimori Nunca Más. De ahí sale otra compañera también que danza con nosotros. Entonces sí, hemos ido a tocar al barrio peruano y a veces hemos tocado para cumpleaños, para gente que nos ha conocido así, de esa manera también, ¿no? O con autoconvocados también, cuando fuimos a hacer un pronunciamiento capital también, siempre apoyando lo que se pueda desde ese lugar, ¿no? De visibilizar lo que está pasando en el país y no olvidarnos de dónde venimos. A nuestros oyentes les decimos que estamos con el grupo peruano Buena Raíz. Estamos ya en horario de los compañeros de Venganza Afectiva, que hoy avisaron que no van a hacer el programa, por eso nos estamos extendiendo, digamos, sí, por fuera del horario de Prohibido Cumbia. Las vamos a escuchar cantar algo, ¿no? Por supuesto. Sí, de una. Bueno, ahora ya. Sí, se pueden ir preparando. En este caso, porque vine y golpeé el ukelele de una forma y digo... Bueno, el proyecto tiene varios momentos dentro del show que estamos construyendo. Normalmente arrancamos con músicas más suaves, con el vals, con lo andino, y luego terminamos con una energía más arriba, con el afroperuano, la danza y las cumbias, ¿no? Igual y cada miembro del equipo, del grupo, le pone un aporte, pero nos hemos dado cuenta que funcionamos colectivamente, ¿no? A veces, si tú lo haces solo no es lo mismo. Tal cual. Pero bueno, ahora vamos a hacer unas versiones, ¿no? Tiene hermosas interpretaciones de muchos temas andinos, porque también canta en quechua, y creo que también valorizamos así otras lenguas, nuestras lenguas originarias. En el Perú el quechua es muy importante, ¿no? Como en muchos países andinos, entonces darles espacio a escuchar canciones en esas lenguas para nosotros es también revalorizar lo que a veces quieren colonizar o quieren invisibilizar hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a recordar entonces la consigna que fue durante la presentación del libro de que te comentábamos de Gabriela Wiener, uh-huh. Huaco Retrato, que la consigna fue más huacos y menos Vargas Llosa. Mal. Sí, es verdad. Sí. Vamos a escuchar un temita de Buena Raíz. Bueno, esto es un tema interpretado por Agya. ¿Ojos azules? Ah, bueno. Ahí se están acomodando para empezar. Estaba afinando ahí porque es un charango, ¿no? No, este es un ukelele, la versión del charango. Ukelele. Obviamente mucho más. Bueno, igual en Buena Raíz tiene, hay, ¿no?, compañeros de Argentina, de Chile, así que somos de una mixtura de toda Ubayala. Cuando quieran. Azules, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. Bajar en mi ripuchkani, perla chaya, ya me voy, ya me estoy yendo, perla chaya. Adiós pueblo de Ayacucho, perla chaya, ya me voy, ya me estoy yendo, perla chaya. No hay jaspa y jacuti musak, perla chaya y guayos paija manañacha, perla chaya. Ciertas malas voluntades, perla chaya, hacen que yo me retire, perla chaya. Adiós pueblo de Ayacucho, ¿no? Sí. Sí, una combinación de Ojos Azules y Adiós pueblo de Ayacucho. Una canción azules de Bolivia y una canción de Perú. Ahí como para crear más alianzas dentro de la música andina, ¿no? Un montón de canciones lindas de diferentes países que compartimos al final un mismo ritmo. Así que por ahí estamos. Dicen que una forma de resistencia es la, bueno, es la cultura, es una forma de contestar, de resistir también, pero es cuando uno vuelve a sus raíces, ¿no? Sí. Es una forma también de poder resistir ante determinado atropello, cuando se está vulnerando algún derecho, es como que siempre buscar en muy hacia adentro de nosotros, que es nuestra raíz, nuestra cultura, y poder a partir de ahí tomar fuerza y responder también, ¿no? Sí, cuando pensamos en el nombre con Agustín, pensamos también en nuestras mamás, ¿no? En lo que representan la historia de lo que nos han dejado, por eso es Buena Raíz, ¿no? Y también en un poco lo que implica una planta que tiene una buena base, de eso todo crece, todo florece y todo se expande, ¿no? Entonces, fue más o menos lo que nuestro sueño, ¿no? De poder hacerlo con música, compartir un mensaje y ahora estamos acá con más compañeros, compañeras, compañeres y de verdad es muy gratificante porque hay que poner mucho el cuerpo también para salir adelante con proyectos que utilizan el testimonio y la denuncia para surgir, ¿no? Es resistencia también. Entonces sí, Buena Raíz, para estar ancladas ahí y no olvidarnos de dónde venimos. Y para saber a dónde vamos. ¿Dónde vamos? La frase célebre que han hecho bastantes artistas, ¿no? Que siguen ahí dándole. A ver de dónde venimos para saber a dónde vamos. Sí. Repito lo mismo como para reforzar. Ni que está de más preguntarle, están siempre al tanto de lo que viene pasando en Perú, lo que viene pasando en nuestra América, en sí. El mundo. Ahora estuvimos en verano allá, nos encontramos por primera vez después de habernos conocido acá. Fuimos, nos vimos en nuestras casas, fuimos a la playa, compartimos como también limeñas, ¿no? Y acompañamos, también cada vez que vuelvo, como allá mis amigos son periodistas y están cubriendo lo que está pasando, poder ver ese trabajo, ir a acompañar, vivir la experiencia violenta de que te caiga un perdigón por estar parada. Sí, a ellos le cayó un perdigón. ¿A ti? Igual y la policía estaba reprimiendo un montón y hubo gente mucho más afectada, digamos, yo corrí, pero sí tuve compañeros fotógrafos que tenían 4 perdigones en diferentes partes y es una situación bastante compleja que creo que es importante seguir visibilizando porque no ha habido reparación ni para los familiares de las víctimas, ni hay una lógica de entender por qué tanta violencia, simplemente porque la gente diga lo que piensa, ¿no? Y que no esté de acuerdo con lo que se está pasando, ¿no? Con el accionar de los políticos. Igual es como que se respira ese miedo, ¿no? Porque los políticos se nota que tienen miedo, cada vez hacen más leyes o hacen trabas para evitar lo inevitable, porque realmente ya es inevitable que se está viendo despierta. Que la gente pueda cuestionar todo eso, ¿no? Y la fuerza que viene desde el sur de Perú principalmente, sí. ¿No? Que va se ve mucho, se siente mucho lo que está pasando ahora. Nos duele un montón, pero también sentimos que desde este lugar podemos hacer ese catarsis y compartir, ¿no? Y compartir y decir, está pasando esto y no podemos quedar callados, ¿no? Tenemos que seguir alzando la voz. ¿Podemos escuchar otro temita para despedir el programa? Sí, uno festejito. Bien. Para festejar un poco también, ¿no? Como nos enseñaron. Okay, bueno, eso es un tema muy importante para nosotros porque es muy popular en Perú, pero también es una denuncia a la explotación laboral de la época de la esclavitud, de las personas esclavizadas. Y bueno, Mayoral. Ay, Mayoral, ay, Mayoral, ay, Mayoral, ay, Mayoral, ay, Mayoral, ay, Mayoral, ay, Mayoral, ay, Mayoral. Qué dolor siente mi pecho cuando está de madrugada. Qué dolor siente mi pecho cuando está de madrugada. El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a ocultar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a ocultar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja. Decía Josip Brodsky que ninguna otra forma del ser determina la conciencia tanto como la lengua, en este caso la lengua musical, la lengua folclórica, la lengua de nuestras raíces. Buena raíz, les agradecemos bastante, no va a ser seguramente la única vez que las invitemos al programa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos pueden seguir en redes como Buena Raíz Banda en Instagram. Y bueno, ahí tenemos nuestro material, ¿no? Para mostrar nuestros shows, la música que hacemos. y bueno, ahí resistiendo. Se viene la fecha de nuestro aniversario el 18 de noviembre, así que seguro vamos a estar haciendo alguna movida. Ah, bueno, nos avisan y ahí seguramente vamos a estar. Bueno, muchas gracias. A ustedes por venir. Esto fue Prohibido Cumbia, nos vemos el próximo martes de la próxima semana. Que tengan muy buena semana, voten con conciencia el día 22. No voten por la derecha. Por favor, no, eso, no voten por la derecha. Jaime, nos vemos. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.